Es el 93.9 de Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes, primer día de la semana. Bueno, los números de la pandemia del país, de la provincia, han disminuido, han bajado. Y los números de la vacunación han aumentado, Karen. Sí, como en el caso de Villa Allende, que bueno, hoy nos encontramos con la buena noticia de que llegaron a las 40.000 dosis aplicadas. Y queremos conocer un poquito más en detalle sobre esta campaña de vacunación en la ciudad. Para eso ya tenemos del otro lado de la línea a la secretaria de Salud, Cecilia Ruadi. Buenos días, Ceci, te saludamos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, Ceci, contentos porque es un número muy importante para la ciudad, 40.000 dosis aplicadas. Y la verdad que sí, ha sido un gran esfuerzo y un gran trabajo. Vacunamos de lunes a lunes, con todo lo que se implica, así que sí, es un muy buen número. Si bien todavía aspiramos a llegar a muchas más dosis, sobre todo primeras, y bueno, completar todos los esquemas que podamos, es un gran número y un gran logro. Uh-huh. De esas 40.000 dosis, ¿cuántas corresponden a la primera? ¿Cuántas corresponden más o menos a la segunda? Y aproximadamente, te doy, porque eso fue el día viernes, se vacunó sábado y domingo, pero más de 25.000 corresponden a primeras dosis y aproximadamente más de 15.000 a segundas dosis, o sea, 15.000 personas con ya el esquema completo. Uh-huh. Esto, ¿qué porcentaje reflejaría en la sociedad? Tenemos más o menos casi 50.000 habitantes en Villa Allende. Aproximadamente, ¿no? Claro, 50.000 habitantes, y bueno, nosotros en un inicio la población objetiva en aproximadamente 35.000, sin contar los menores de 18, ahora bueno, eso se amplía un poquito más, porque ya estamos vacunando a los menores de 12, 17 años con patologías, ya tenemos un gran porcentaje de esos menores vacunados. Así que, pero no deja de ser un buen número, más del 60% de población vacunada. Uh-huh. Un dato también a tener en cuenta es, bueno, se fue haciendo apertura paulatina de la franja etaria que podía acercarse sin turno previo. ¿Cómo fue la recepción en términos generales, no? Porque fue, bueno, primero mayores de 60, 50, pero esas personas que no habían sacado turno y que de repente se encontraron con esta posibilidad, ¿realmente se acercaron? ¿Fue mayor la demanda de las vacunas? Sí, tuvimos un momento en que sí, cuando teníamos una mayor disponibilidad de vacunas para colocar en cuanto al tipo de vacuna, por decirte, teníamos AstraZeneca, teníamos... Ahora, como las vacunas disponibles para primer dosis son solo Sputnik o Sinopharm, la gente se llega, pregunta y algunos no aceptan estas vacunas, y entonces nosotros tratamos de convencerlos y demás, pero bueno, es como que están buscando ponerse o la Pfizer o Moderna o AstraZeneca, que son un poco las vacunas que en este momento están requiriendo para poder viajar y demás. Y bueno, lamentablemente los disponibles para primeras dosis que tenemos en este momento es Sputnik y Sinopharm, pero nosotros les decimos que se vacunen, porque es importante vacunarse, es importante completar los esquemas más allá de que después quieran viajar y demás. Claro. Yo creo que esto con el correr del tiempo, que vayan ingresando más vacunas, vamos a poder ir teniendo mayor, digamos, disponibilidad de que la gente pueda, digamos, elegir la vacuna. Por el momento, no. Claro, porque aparte Moderna y Pfizer están destinadas a menores de edad, en primer momento. Tal cual. Pfizer no está mandando al interior, se está manejando solamente desde Córdoba por una cuestión de cadena en frío y que han llegado pocas dosis. Y bueno, Moderna destinada a los menores de 12 y 17, nosotros las estamos poniendo todavía a menores con patología, pero antes también podíamos completar esquemas de Sputnik 2, ya no, ya Sputnik 2 hay para completar esquemas, así que bueno, invitamos a todos los mayores de 18 años a acercarse a vacuna. Uh-huh. Ceci, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, preguntarte, la verdad que felicitarte porque, bueno, vienen desde más de un año ya para dos de pandemia, y la verdad que por el lado testeo, por el lado el tema de las emergencias, las urgencias que suceden en el centro de salud acá de Villa Allende, la vacunación, todo eso aplaudimos, ¿no? Pero la gente sigue preguntando por más y sigue teniendo quejas, no llegan a la radio, lo dejan en los portales y de la municipalidad también con las quejas con respecto a los turnos y que se hace, y lo sabemos, ¿no? No llegan aparentemente con el personal de salud. ¿Qué opinión te merece esto o cuáles son tus pedidos para mejorar esta situación? Con respecto a turnos en general, me decís. Sí, o a quejas en general que se vienen manifestando, pero muchísimo. A la radio nos llegan y vemos en los portales informativos de la municipalidad también. Mira, nosotros hoy justamente hicimos un nuevo cambio de circuito en función de la demanda, digamos. Nosotros seguimos manejándonos con protocolos de áreas febriles para pacientes sospechosos y también de área verde para el resto de pacientes. Hemos aumentado ahora a partir de esta semana la atención y hemos hecho una apertura y esto ha sido siempre en función de la situación epidemiológico. Ahora se han incorporado mayores horarios de algunas especialidades y obviamente las atenciones de básicas como clínica, gineco, pediatría. Hay una cuestión también es que con esto de la pandemia, que es con turnos programados, mucha gente saca los turnos y no viene, y cuando viene gente que necesita, bueno, estamos viendo cómo vamos en eso, pero a partir de esta semana hay una nueva apertura y una mayor amplitud en la cantidad de atención. Sí, que todo esto, como te digo, siempre ha sido en función de la situación epidemiológica y sin romper ningún protocolo y manteniendo todas las medidas de bioseguridad porque esto no se ha terminado, digamos, ¿sí? Sí, que también es eso importante, ¿no? Más allá de funcionamiento del hospital, si vos tenés un turno, cumplirlo porque si no le estás sacando el lugar a otra persona que también requiere de esa atención. Sí, sin duda. Sí, que eso nos está pasando, que empezamos a trabajar con turnos programados para evitar aglomeración, para evitar que la gente se llegue al hospital, para sacar un turno y sin embargo saca los turnos y no están asistiendo. Entonces, bueno, ese es un tema que estamos viendo cómo resolverlo, digamos, pero sí a partir de esta semana hubo un cambio de nuevo de circuito, se han ampliado horarios de atención, se han ampliado especialidades y esto es porque la situación epidemiológica hoy lo permite. Exacto. Bueno, Ceci, sabemos que estás con el tiempo un poco acotado, así que queremos agradecerte esta información que nos estás trayendo y, bueno, felicitarlos, por supuesto, a vos y a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud que vienen realizando un esfuerzo enorme para enfrentar esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Siempre a disposición. Hasta allí las palabras de la secretaria de Salud de Villa Allende, Cecilia Ruadi. Bueno, un poco hablando de estas 40.000 dosis aplicadas, un número muy importante para la ciudad, también considerando la cantidad de población estimativa que tenemos, ¿no? Y por el otro lado, esta noticia que ampliaron el horario de atención en el hospital y también la ampliaron la cobertura de especialidades. Bueno, ya vamos a pedir especificaciones de qué día se atienden, cómo sacar turnos también. Que es algo que, bueno, creo que ya teníamos un sistema de salud colapsado. Misma situación para Unquillo, para otros lugares, ¿no? No es que estamos preguntando por atañe a Villa Allende, pero en otros lugares del corredor también. Si te vas a Calera, tenés que ir a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, para que te atiendan a las 6 de la tarde. Tenés que estar bastante. Y no te tenés que mover, porque de repente te movés y nada, te perdiste el turno. Y aparte que los turnos escasean, o sea, a mí me pasó de querer sacar un turno también hace la semana pasada y recién me lo daban para noviembre. Claro. O sea, tenés turnos espaciados. Uh-huh. Lo perdiste y fuiste. Tremendo. 44 de las 11 en todo el país. Le mandamos un saludo a Ale Ledesma que está por ahí. ¡Ey, que me decía hola! Fue él. Fue él. 44 minutos de las 11 de la mañana. Ya vamos a estar hablando también con el presidente del centro vecinal de Villa Allende Loma Sur, José Luis Janssen, que, bueno, no solamente de lo que sucede en el barrio, sino también con cuestiones que atañen al al Partido Justicialista acá en Villa Allende, ¿eh? Así que vamos a hablar en un ratito. 44 de las 11, canciones. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar.